El Buscador. Buenas noches, este programa se llama El Buscador. Hoy tenemos un programa con un montón de música, tenemos invitados. Ahora los vamos a recibir como corresponde. Antes de eso, vamos a hablar de una brevemente de una visita que vamos a tener en Buenos Aires 4 y 5 de noviembre en Geva, en la sede San Martín de Geva. Se presenta un festival, el Personal Fest, y dentro del Personal Fest viene una de nuestras bandas favoritas, y de nuestras bandas favoritas vamos a pasar un tema que está originalmente en una grabación en el Brixton Academy el 14 de diciembre del 91, o sea, hace 20 años exactamente. El tema se llama Dirty Booty, los que vienen son los Sonic Youth. Ahora vamos a hablar un poquito de las bandas que van a acompañar a Sonic Youth en el Personal Fest. We'll be right back. Seguimos escuchando a Sonic Youth desde el live este en Brixton Academy. Del 14 de diciembre del 91, tiene 20 años esta grabación, es una grabación pirata y se escucha bastante bien. Era la presentación de este disco que se llama Goo, un disco que salió por Geffen y fue una de sus joyas, un discazo realmente. Y se vienen los Sonic Youth a Argentina, van a tocar lo que va a ser el festival este en Geva. Va a estar Demian, Junior Gong, Marley, que me encanta, es uno de los hijos de Marley que más me gusta. Goldfrapp, otra muy buena banda, Goldfrapp. Vienen los Strokes también, The Kills, Broken Social Scene, White Lies, Torio y Moa, una banda nueva que parece que está muy buena. BDI también. Y bueno, nada, me parece que la estrella va a ser Sonic Youth. Y ahora vamos a escuchar también del mismo disco el tema Cool Thing. Y a la vuelta los tenemos a Laura Ross y a Federico Gil Solá aquí en el estudio para hablar y escuchar música y esas cosas. send this next song out to Cass. And this song is called Swimsuit Issue. Desde Hurlingham, los domingos a las 20 horas por FM Blog 94.1. El Buscador. Un programa de música. El Buscador. Con la conducción de Horacio Mañaco. Tenemos de cortina a Neil Young, que no corresponde porque digamos, vamos a hablar seguramente de otra cosa, ¿no? No de Neil Young, pero no está mal, ¿no? El otro día le estaba contando a Lau que nosotros hacíamos Mr. Soul de Buffalo Springfield. Opa. Con Wire Train, y que allá en Canadá tienen el sistema este, que aquí por suerte se va a empezar a implementar también, de que la mitad de la música que tenía que ser por ley canadiense. Ajá. Entonces nosotros sin querer entramos en el circuito canadiense porque Buffalo Springfield es una banda canadiense. Claro, tal y cual, entonces tal cual. Buffalo Springfield, gran banda que se va a juntar ahora si no se juntó en estos días. Sí, algo me había enterado, qué sí, bueno. Sí, sí, qué sí, bueno. Sí, sí. Aparte todos gordos, todos viejos, increíble. Sí, sí. El que está hablando es Federico Gil, totalmente. No, pero vos te conservás flaco, Federico. Sí, sí. Vos estás muy flaco, sí. No yo. O sea, yo ya empecé a exceder. Bueno, pero yo ya arranqué flaco de siempre, así. Es cierto, es cierto. El que habla es Federico Gil Solá, músico, ¿no? Sí. Me parece que es una etiqueta grosa. Sí, ahora ya... últimamente me la estoy bancando un poco mal. Sí, ¿no? Antes decía no, baterista, pero... ¿Decías baterista? Sí, pero nunca ya... fuiste baterista. No, sí, bueno, pero... No jodas, tampoco. Esa era mi manera de ponerte... De resguardarme. La coraza del claro. Año, ¿no? Sí. Y quien está al lado es Laura Ross Buri. Hola. Y Laura, también vamos a pasar música de Laura hoy. Hoy me dijo, estoy colada. No estás colada. No, yo le dije que estaba invitada. Pero no. No, pero invitada no. O sea, vamos a pasar la música de ella también. Claro, por eso. Invitada, digo, como yo. Totalmente. ¿Cómo andan? Bien, bárbaro. Están hurlingueando. Y eso está bárbaro. Sí. Eso ¿no? Hace bien. Eso está bueno. La noche de Hurlingham, así se presenta. Está Isabel La Terza. Muchas gracias por venir, Isa. Después venite. ¿Cómo andan? Acaban de sacar un disco que es un DVD. Un DVD de un concierto. Se llama Tercer Jueves. Sí, porque fue un ciclo que hicimos todos los tercer jueves de cada mes el año pasado. Ajá. Y en un momento unas amigas de... Bueno, en realidad desde el primer momento, unas amigas de Laura que tienen una... con la compañía de... Una productora audiovisual, de audiovisuales. Ajá. Estaban filmando por motus propio, empezaron a filmar los shows. Entonces a mí se me ocurrió, bueno, ya que vienen a filmarnos, grabemos también. Y entonces empezamos a grabar en vivo los shows también, que no fue como complicado, pero valió la pena. Y para sí, después... Sí, esto es un esfuerzo. Claro, porque tener que tocar, o sea, tener que hacer sonido para el show y para grabar es al mismo tiempo en una prueba de sonido corta es tal cual, y aparte son dos sonidos completamente diferentes. Sí. Pero bueno, por suerte lo pudimos hacer y... Quedó una cantidad de material así importantísimo. ¿Ah, sí? O sea, claro, porque quedaron todos los shows registrados y había que elegir las versiones de los temas. Y primero era sentarse a charlar con qué criterio elegir las versiones. Que ahí todos nos subimos al federiquismo, digamos, claro, de bueno, que prime la onda, no importa si tiene algún error, qué sé yo, y por supuesto que quedara todo ahí en el DVD, dice en la tapa también, no hay idea de yo digo eso para cuidarme, sí. Porque sí, errores sí, tengo siempre, sí, entonces sí, ahí sí, digo, sí. No, pero que tengan onda, porque entonces, si lo vamos a regir por los errores. En la tapa, en la contratapa o en alguna parte del DVD, advertencia que esto no tiene sobregrabaciones ni correcciones, lo que se escucha es lo que se tocó. Tal cual. Y tiene que ver con el concepto también de lo que estamos haciendo. Claro, y bueno, y el trabajo ese fue... O sea, estuvimos haciendo el ciclo todo el año y después, bueno, Laura se sentó con... que ese fue el trabajo fino que hubo que hacer, que yo no sé hacer eso y por suerte ellos... Laura sí. De sentarse a escuchar cada versión de cada tema, de cada show, que fueron 11 shows. Una paciencia. Elegir, claro. Mezclar. Y además hay muchas canciones que quedaron afuera. Por lo menos 20 canciones quedaron afuera. ¿Viste? Y aparte, sí. Está bueno, digamos, está bastante repartido la autoría de los temas. Y hay temas de muchos covers. O sea, hay sí. Temas de arrancan ya de por sí con un tema de Box Day. Sí. De la Biblia. Sí. Y después está repartida la autoría. Sí, hay un tema de Demi Carabajal, hay un tema... Bacuela para las dos es precioso tema. Ah, es divino, precioso. De mi hermana, sí. Sí. Es un tema así que es un tesorito. Y esto, a ver, cuéntenme, la idea de sacar el DVD no impide sacar el disco tampoco. O sea, una cosa no quita la otra, hay posibilidades de sacar... De sacar el disco en vivo. Un disco en vivo. Sí, en un momento lo pensamos, lo que pasa es que primero que era prohibitivo por los costos. Claro. Y además nos pareció piola, o sea, tenía más sentido que esté acompañado, acompañado con la imagen, de alguna forma como sí. Que lo redondea más. Claro, porque el show en vivo tiene un poco eso, ¿no? Claro. Que las caras que uno gasta, que uno pone, tienen que ver con lo que suena. Con lo que está sonando. Y como que justifican incluso ciertas cosas a nosotros, que por ahí esto no va a decirlo, pero bueno, ya que estamos, lo decimos. Que cuando uno escucha, nosotros como las personas involucradas, no digo la gente, el público, ¿no? Pero cuando uno escucha lo que está grabado en vivo... Escucha un montón de esto, ay, acá, ay, sí, mira, viste, como que sí. Hay un montón de cosas que. Y cuando ves todo en contexto y ves la imagen y te das cuenta que te faltó el aire porque te corriste el micrófono y sacudiste la cabeza porque te copaste con una. Entonces, tiene como un sentido más completo. Sí. Tiene además más que también ver. Se puede escuchar como un. Al ser un DVD, sí, si lo puedes escuchar como. Y aparte, un disco, en estos mundos digitales. Sí. Digamos, esto se transforma automáticamente en música para escuchar. Y suena bárbaro, la verdad y también la idea un poco era mostrar, porque una cosa que pasa cuando sacas un disco es que después te preguntan, bueno, pero ¿cómo es la banda? ¿Viste? Entonces lo que queríamos era que se vea la banda ya de entrada. Claro. O sea, presentar el proyecto ya como es, ¿no? En vivo, visualmente, todo. Buenísimo. Vamos a ver si podemos escuchar algún tema. Dale. Yo, a ver, empecé a buscar sobre cada uno de ustedes información. Laura, me parece que es más fácil decir los familiares tuyos que no son músicos que los que son músicos. Pero me parece que es, ¿no? Es mucho más. Empezás mucho más rápido. Sí, la lista es más corta. Es mucho más corta. Es más, no me acuerdo ninguno en este momento. tal cual. Laura, vos sos nieta, sos hija de músicos. Hermana. Sobrina, prima. Tal cual. Sí, por todos lados. Por el lado paterno, sangre chamamecera. Totalmente. Y por el lado materno, sangre yacera. Ah, mirá. Por eso todos no lados. Te agarré. Claro, porque mi abuelo era director de orquestas de jazz y pianista. Mira. Muy importante fue acá en su época. Nombre. En los años 40. Su nombre de batalla era Ken Hamilton. Hamilton. Ajá. Porque en esa época los directores de orquestas de jazz y eso se ponían seudónimos en inglés. Y además trabajaba, la verdad es que en Argentina casi no trabajó, estuvo exiliado. Y bueno, y el tipo fue muy, muy groso, muy groso. Bueno. Fue presidente del sindicato de músicos y fue realmente... posiblemente Noriega, Bernardo Noriega. Bueno, todos los que han quedado, los que eran jóvenes cuando él era un veterano, lo tienen como un gran referente. Sí. Mirá sí. Qué bueno. Sí. Sí, la verdad que... Sí, los discos son... La mamá de ella rescató algunos discos así en vinilo que quedan, porque eso es parte del problema en este país, es que esas cosas se pierden. Se han perdido y si nadie las restaura y las guarda, no. Así que bueno, pudo rescatar y digitalizar un par de discos en vinilo y... Te voy a acercar después. Uy, qué bueno. Una copia de mi abuelito. Sí, Big Band, ¿viste? Claro. Sí. Qué bueno. Y bueno, a ver, tu abuelo, chamamecero. También. Mi abuelo paterno, chamamecero. Mi padre, chamamecero. Los tarragorroses de Curuzú Cuatiá. Y bueno, mi hermana música, mis dos hermanas músicas. Qué sé yo, es lo que aprendimos en la familia, como esas familias de carpinteros que vas a aprender el oficio de tus padres. Y la mamá manager. Así que, sí, estamos al horno. Mamá manager. Mamá manager. Caramba. La manager de Peteco. Y sí, es todo como una gran familia de música. Así que como que tendría que haber sido muy rebelde para dedicarme a otra cosa. Exactamente, eso te iba a decir. Si no, viste, si no tenía la rebeldía, te dedicabas. No, mira, yo quiero ser contaduría. Yo soy dentista. Claro. tal cual. No vendría mal un dentista. No vendría mal, pero. ¿Y vos, Fede? Yo, músicos en la familia, ninguno. Ninguno en la familia, no. Pero a no, los bueno, 11. En realidad sí, ahora que lo pienso. Tengo un tío que llegó a cumplir 102 años. Ajá. Yo fui al cumpleaños del 101, que era Capicúa, me decía, ¿viste? Capicúa. Que él tocó el violín, no fue profesional, pero tocaba el violín, y parece que con mi abuelo tenían una banda en los años 20 que iban también por las radios, y también hacían como foxtrot, y no sé, mi abuelo tocaba el serrucho, parece. El serrucho. Sí, porque era, yo me lo imagino como esa música de dibujitos animados. Sí, sí, sí, sí, sí, totalmente. Pero sí, no había gente tocando música en mi casa mucho. Así todo, tengo mi primo Juan Martín Medina, que también es músico, ajá, gran músico, que es el que nos presentó a Laura y a mí. Ah, mira. De hecho. Sí. Pero empezaste a tocar la batería de muy chico. Sí, yo empecé a pedir la batería a los 7 años, cuando me llevaron a ver, hablando de ver con la música, me llevaron a ver a Hard Day's Night de los Beatles, y yo dije, yo quiero hacer eso, y me gustaba Ringo, así que me copé con... En realidad ya estaba copado con la percusión de antes, hay fotos, ajá, mías a los 3 años tocando tambor. Yo vi una foto ahí que es muy fuerte, la foto, sí, de la foto tuya tocando la batería, con la foto de Vita atrás. Ay, es sí, maravilloso. Bueno, cuando... aparte está en Mickey Mouse y sí, la foto, sí, la foto de Vita es maravillosa. No, Mickey Mouse nunca, es el imperialista. Tintín. Sí. Que también era imperialista. Sí, también, pero bueno, no, otro tipo de imperialismo. Imperialismo francés. Era. Claro, belga, sí. Claro. Hergé parece que era medio sí, nazi. Sí, sí, era neonazi, bueno, sí. Eso me enteré mucho después. Sí. Pero ahí sí, tenías eso fue cuando, 11 años ya. Sí, eso fue cuando finalmente a los 11 mi vieja se dio por vencida y me compró la Nucifor, batería Industria Nacional, y ahí me puse a tocar. Mira, y estuviste en varias bandas antes de llegar acá a la Argentina. Sí, porque nosotros nos tuvimos que ir exiliados en la época de la AAA, sí, y después nunca más volví. Yo ahí tenía 10 años más o menos, así que a mí a los 13 años me agarró el punk, así de claro, pleno. De pleno. Sí. Ramones, Talking Heads. ¿En dónde? En el, en California. En California. En San Francisco. Ajá. O sea, en realidad yo crecí en Berkeley, pero que está ahí al lado ahí de nomás. San Francisco. Uh-huh. Y ahí me puse a tocar en banda, sí. O sea, es que tenemos el disco de White Train. Claro, ¿no? Eso fue más adelante. Eso fue, sí, más adelante. Sí. Pero vamos a pasar un tema de eso. Dale. Vamos a escuchar un poquito de post-punk. Sí. ¿Vale? Y después sí, sí. Contamos. Claro, esas fueron las bandas que surgieron ya a principio del 80 para adelante. Del 80 para adelante. Claro, así que sí, totalmente post-punk le cabe. ¿Hiciste muchos shows con Weight Train? Sí, hicimos giras con The Cure, hicimos una gira con una banda que se llamaba Big Country. Uh-huh, sí. Sí, el nuevo rock americano era. Claro. El Fightlander era nuevo rock americano. ¿Quién? El Fightlander, o sea, lo seleccionabas y ponían Go Betweens, Big Country. Claro. R.E.M., ¿no? Claro. Big Country eran escoceses, unos personajes totales. Ah, uy, entonces mandé fruta. No se acordaban de absolutamente nada, no se les entendía nada de lo que hablaban, sí, era muy divertido estar de gira con esa gente. Pero. Sí, hicimos gira, sí, hice giras por todos lados. Fue mi primera experiencia así profesional en serio. En rock. Yo ya había tocado con band, pero yo nunca me había propuesto hacer música profesionalmente, no sé por qué, como que pensé que siempre era algo como no inalcanzable, ¿viste? Bueno, pero no, eso me parece que forma parte de lo que estábamos hablando hace un rato, claro, ¿no? Claro, totalmente. Porque, digamos, vos te va marcando, el sesgo familiar te va marcando, decir, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no lanzarme? Claro. Y vos al no tener esa contención, ¿no? Claro. No, ¿para qué? Sí, pero hay gente que sí lo piensa. Claro, obviamente. Nada. Dice, claro. Esto lo voy a hacer, esto es lo que voy a hacer con mi vida. Y yo no, como que fue al revés, me fue como encontrando a mí. Y había, ya para cuando entré en Wiretrain había tocado en un montón de bandas, pero inclusive en bandas que, por ejemplo, el concepto de punk funk, que ahora es algo común, es algo que a nosotros se nos ocurrió ahí en ese momento, en el 80, ponele, yo tenía 18 años. Yo me acuerdo de hacer unos afiches que decían punk funk. Ah, mirá, qué bueno. O sea, como conceptualmente, ¿no? Sí, sí. Pero lamentablemente en esa época no era tan fácil grabar como ahora. Entonces hay muchas de esas bandas con las que toqué, no hay registro. No quedó registro. Que por eso también, ¿no? Que me pareció importante registrar esto. Porque yo ya sé cómo es laburar un montón y que después no quede nada. Entonces, claro, tal cual. También por eso le propuse hacer esto, ¿no? Como para que nos quede algo a nosotros también. Vamos a escuchar Weight Train. Dale. Dale, ahí va, Weight Train. Dale, Dano. 4452-9091, este programa se llama El Buscador. Estamos con Laura Ross y Federico Gil Solá aquí en vivo, hasta las 10 de la noche. El tema 2 de Weight Train. cuando no encontrás nada. Anda al buscador. No somos quienes vos creías que deberíamos ser, ni somos lo que creemos ser, pero somos quienes tenemos que ser. Si tan solo fuéramos el ser, solo por ser, no seríamos lo que somos, pero somos, fuimos, estamos, seremos y seguiremos siendo. ¿No entendiste? Nosotros tampoco. FM Blog. Entes de radio. Venga, venga, venga para acá, venga para acá. Que estaba saltando el disco. ¿Sí? Tuk, tuk, tuk. Pegó un cabezazo. Pegó un cabezazo. Bueno, la próxima. Bueno, está muy bueno el disco ese. El tema ese que pasamos está muy bueno. ¿Cuál disco? White Train. Ah, sí, sí. Sí, ese fue mi primer disco, así, formalmente. Ajá. Sí. Año. 80 y pico. Lo grabamos en el 83, creo, y salió en el 84. Ajá. Y son esas cosas. Estuvimos ahí a punto, ¿viste? A punto casi de llegar, pero bueno, nos quedamos. Faltó 5 para el peso, pero sí. pero bueno, ahí estuvo. ¿Cómo fue la venida acá a Argentina? ¿Fue gradual? ¿Vos nunca perdiste contacto? No, y además a mí me encantaba. Mis abuelos me mandaban la revista Pelo. Ah, no te para allá, sí. Que yo lamentablemente descubrí el Expreso Imaginario tarde, porque claro, si lo hubiera sabido me hubiera encantado, ¿viste? Porque sí, Pelo era medio ñoño. Ñoña. Sí. Pero. Sí. Pero bueno, más o menos ahí me enteraba. Las páginas de Gloria también, de la revista Humor, esa era mi otra fuente de información. También estabas totalmente al día. Sí, bastante. Con una conexión. Con un año de atraso, porque hasta que mis abuelos. Mi abuelo lo que hacía era juntaba, viste, qué sé yo, un 12, viste, revistas o 10 y mandaba el paquete. Y después ellos me venían a visitarnos una vez por año, entonces yo ahí le mandaba una lista de discos para que me compren. Ah, mirá qué bueno. Y después tardaban 12 meses, sí, claro. Y me les enchufaban cualquier batata a mis abuelos, ¿viste? Claro. Yo pedía un disco de Morris y le mandaban uno de Tormenta, ¿viste? No sé. Ajá. Pero bueno, más o menos así me llegaban algunas cosas. Y después yo volví por primera vez en el 85. Ajá. Que ahí vi una, no los había escuchado, pero yo ahí vi una foto de Sumo y dije, esta banda la tengo que ir a ver. Y bueno, efectivamente, no me equivoqué. No te equivocaste ni un poco. Y ahí lo conocí a Luca y a los muchachos. Y después, bueno, volví. Ahí los conocí a los Violadores también. Ajá. Hice amigo de Piltrafa. Mira. Y también lo conocí de casualidad al Ruso Berea, y nos hicimos muy amigos. El Ruso en ese momento estaba vendiendo discos. Claro, era vendedor de discos, vendía discos en la Rock and Pop. En la Rock and Pop. Sí, así lo conocí. Sí. Un día fui a la Rock and Pop, que no tenían, ¿cómo se llama? Era música, pasaba música nada más, no tenían locutores. A Belgrano, claro. al 200. Sí, no sé qué. Claro. Y bueno, y ahí me hice amigo del Ruso. Del Ruso. Que era también arquero independiente de tercera división. Sí, sí. Personaje, Ruso. Sí. Y bueno, y yo en realidad ya me quería venir, pero finalmente me vine en el 90. También vine de casualidad, por cuestiones familiares y ahí de casualidad también me rejunté con los muchachos y decidí mudarme. ¿Vos sabés que tengo la imagen del primer show que te vi con Divididos? Que fue acá en Palomar, al aire libre. Ah, sí, en la plaza del... En la plaza del avión. Del ¿cómo se llama? Del avión. Sí. ¿No? Sí, sí. Ese fue... En realidad el primer show fue en... Este es el primero que vi yo. Claro. Pero sí, fue el tercero, más o menos. El primero fue en un lugar que se llamaba Boa Vista. Ajá. Que era un bolichito que estaba ahí en la plaza esa... ¿Cómo se llama? La plaza esa Armenia. Se llama esa plaza... No la placita de... ¿La Cortázar? Claro, no esa, la otra, la que... Serrano, Armenia... La de Armenia creo que es. Bueno, y sí, después apareció no sé quién ahí en el estudio, acá a la vuelta, a decir, che, quieren que hagamos un show gratis en contra de los indultos, porque se venían los indultos. Sí. Y medio que nadie la quería hacer y yo insistí para hacerla. Para hacerlo. Y bueno, entonces sí. Hubo un dato en ese show que a mí me dije, ¡ah, carajo! En un momento va a arrancar un tema, falsa entrada, y Ricardo Mollo se da vuelta, te dice algo a vos y dice, bueno, vamos a arrancar el tema nuevo, pues se equivocó el baterista. Y vos abriste los platillos y dijiste, ¡la puta madre que te parió! Ah, bueno. Ah, carajo. Tenemos a alguien temperamental. Sí, qué impetuoso el chico. Pero por ser el primer show, yo dije, ah, mierda. No, lo que pasó es que me pusieron arriba de un. La tarima de batería estaba arriba del coso de un camión y estaba en bajada. Sí. Así. Entonces era imposible armar la batería y yo estaba intentando armar la batería y los otros largaron, claro, sin decirme, sí, nada. Le digo, ¡no! ¡Para! ¡Para un poco! ¡Para un poco! ¡Para un poco! Ah, fue pero muy loco ese día porque los Piojos tocaban. Claro, también, me acuerdo. Los Piojos tocaban, sí. Los Caballeros. Sí. No, los Caballeros también. No, me parece. No, que los, sí, Caballeros no existían todavía. Porque, ¿no? De hecho, Pablo Guerra estaba en los Piojos. Ah, mira, entonces, sí. Confusión mía. Sí, no, ¿sabés quién tocó? Beso Negro. No. Sí, no, sí, no, agarrate. No, terrible. Yo quiero terminar el programa vivo. Sí, yo sabía que lo ibas a decir. Sí, sí. Y bueno, ¿qué pasa? Yo no creo en eso. Son cosas, no, yo tampoco. Sí, sí. ¿Y qué te iba a decir? Ah, que además fue. Lo organizó el MAS, eso. Ah, mirá. Y lo que pasó fue que no nos venían a buscar. Y yo insistí, no, vamos igual. Y fuimos nosotros con nuestras cosas, no sé cómo llegamos. Un revés, claro. Y después nosotros nos fuimos a tomar algo por ahí y aparecen los asistentes desesperados diciendo, che, estamos con las cosas ahí, apagaron las luces y y no había nada. Se fueron todos y quedaron ellos ahí con las cosas. Así que no sé cómo fue que terminamos volviendo a casa. Así que esa fue nuestra primera y última experiencia con el MAS y con las organizaciones. Igualmente, digamos, me parece el aporte que le diste a Divididos fue mucho más que la batería. Por eso hablo, sí, de músico y no de, sí, sí, sí, de baterista, ¿no? Un aporte grosso que se ven los discos, ¿no? Sí, sí, me daban bola porque además yo tal cual. Había como una, que ellos me lo decían, eso sobre todo Diego, había una como una continuación, viste, de Luca, en el sentido de que había alguien que venía, porque yo les pasaba data, viste, claro. Yo les hice escuchar los Chili Peppers, por ejemplo, que aquí no los conocía, claro, nadie, que y qué sé yo, un Fishbone, viste, y de música africana y montones de cosas que después las terminamos usando todas, viste. Seguro. Porque por ejemplo, esos ritmos en 6x8 que pueden ser música árabe o una chacarera o, ¿no?, un montón de cosas que bueno, no. Así que sí, había ahí una ¿Y cómo, buena... cómo conectás ahora, digamos, ahora están conectando con un lado folclórico y me parece como que uno se nutre del otro, ¿no? Laura, vos te nutrís de una cierta estética rock y me parece que nada, es música. Sí, nos encontramos en ese lugar como que sin querer queriendo, ¿no? Porque claro. nos produce cierta inquietud, porque además es mucho más divertido rítmicamente. Pero ni hablar. Las posibilidades son mucho más amplias cuando no es el 4x4 cuadradísimo. Eterno. Y además porque cualquier músico es inevitablemente influenciado por la música que consume, y tanto Federico como yo, cada uno en sus estilos, hemos consumido música de todo tipo, color y tamaño. O sea, claro. Nuestros discos son de una desorganización musical absoluta. Entonces, como que esa variedad al escuchar te da variedad al tocar, ¿viste? Y después los géneros que más te han rozado seguramente van a ser los que mejor puedas reproducir, porque uno es así, ¿viste? O sea, lo que más escucha es lo que más tiene en el cuerpo, ¿no? Sí. Ya sea que lo escuches en discos o en tu casa porque lo tocaban, pero como que eso lo tenemos muy presente los dos, desde un lugar completamente diferente cada uno. Él como desde el lado del lugar del extranjero, digamos, ¿no? Como que esto siempre dice él, estaría bueno que lo diga él, pero que cuando vino a Argentina, que no le interesaba escuchar bandas que fueran como la versión en castellano de bandas de allá, sino que exacto. le interesaba escuchar cosas que tuvieran ese olor asado, digamos, exacto, ¿no? Exacto, el olor local. Y a mí me pasa eso desde acá, o sea, desde este lugar. A mí, qué sé yo, mi viejo siempre me decía a mí, no, nos dice una cosa, que es que si vos ves una montaña y le pones, un banjo, esa montaña está en Estados Unidos. Si a esa montaña le pones un canto tirolés, está en Suiza. Si le pones un ronroco, un charango, está en la Puna. Entonces, eso, digamos, como lo importante que es la identidad, que una misma cosa es tantas cosas, depende del condimento que tenga del lugar en el que está. Sigue claro. siendo una montaña. Claro. Pero no es la misma montaña. No es la misma. La misma. Bueno, vamos a ver, tenemos este disco. ¿Qué queremos escuchar de él? ¿Qué quieren escuchar? Bueno, vos mencionaste que te gustaba mucho la baguala. Dale. Por ahí podemos arrancar por ahí. Dale. ¿No? Está bueno. ¿Qué número es? Es 12, pero no sabemos si es el 12. Tienen que buscar por la baguala. Baguala para las dos. Porque viste que los tracks en los DVDs. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Genial. Buenísimo. Laura Rossi y Federico Gil Solá aquí en El Buscador, en vivo. Pueden ponerle cantado a tus sueños. Pueden cerrarte las puertas del sol. Pueden oírte en silencio, pero no pueden sentir el amor. Pueden seguirte matando por dentro. Pueden mostrar su antiguo dolor. Pueden palparte de amores eternos, pero no pueden ser. pueden ponerle candado a tus sueños. Pueden cerrarte las puertas del sol. Pueden oírte llorar en silencio. Desde Hurlingham, por FM Blog 94.1. El Buscador. El Buscador. El Buscador. Idea y conducción, Horacio Mañaco. El Buscador. Un programa de música. Bueno, recién estábamos escuchando La Baguala, ¿no? El tema 12, Baguala para las dos. Es un tema de tu hermana. Sí, es un tema de mi hermana Irupé. Irupé. Que tiene una carga emocional muy fuerte, porque es un tema que me hizo a mí. Ajá. Y ella lo grabó en un disco que hizo, que se llama Jazmín, una versión preciosa, pero que ella no le dio bola. O sea, ella lo grabó. Es de esos temas que a todos nos pasan, ¿viste? Que los grabás en el disco, te enamorás en algún momento, los haces y después no los tocas más. No sé, como que no claro. Te reencontrás con esos temas. A Iru le pasó eso con esa canción. Y yo sí me encontré con esa canción. Y la canto hace muchos años y es en general el tema que con el que la gente más se emociona en los shows. El que siempre me dicen, che, ese tema, ¿viste? Siempre es ese tema del que me están hablando. Cuando me dicen ese tema que dice, ¿no? Está en el disco original, En Del Aire. En Del Aire. Que es tu primer disco. Sí, que ahí es una versión bastante diferente, que está toda armada con Mini Moog y Udú. Y un coro de niños que son mis sobrinos cuando eran chiquitos. Mirá qué bueno. Es muy linda esa versión también, la del disco. Yo me acuerdo el momento en que se la mostré a mi hermana, porque yo no le había dicho que le iba a grabar, y se la mostré terminada. Le dije, bueno, sentate acá, que te quiero mostrar una cosa. La senté frente y empezó a llorar, no podía parar de llorar. Fue muy emocionante. Qué bueno, qué bueno. Cuéntame un poquito cómo fue mira, ahora veo la génesis de este disco. No, eso. A partir de los shows, nace a partir de eso. En realidad, el proyecto. ¿Querés contar vos? No, vamos. En San Francisco, ¿no? Sí, nos fuimos de vacaciones en realidad a San Francisco a visitar a amigos y mi vieja. Ajá. Más que nada que vive, ella sigue viviendo allá. Sigue me allá. Volví yo, mis viejos se quedaron cada uno en su otro país. Y, ¿tu papá también está en San Francisco? No, mi papá está en Suecia. En Suecia. Sí. Ah, mira. Y bueno, nos fuimos allá y yo, amigos músicos, ella también, amigos músicos, claro. Así que terminamos tocando. ¿Qué vamos a hacer? Claro. ¿Tomar cerveza? No. También, pero... y terminamos haciendo un par de shows y armamos una banda con dos amigos divinos que yo tengo allá, que estuve muchos años sin verlos y me reencontré con ellos. Un contrabajista, sí, increíble. Steven, ¿y son los que tocan acá? No, nuestra banda sanfrancisqueña. Claro, mira. Steven Strauss, que es un contrabajista increíble. Y Joseph Brinkman, otro amigo. Que tocaba con el acordeón. Sí, con quienes yo toqué en una banda con... esto también, otra cosa poco conocida, amiga. Con una banda acústica, en realidad era... que también éramos más post-punk todavía, porque eran todos, era Penelope Houston, era la cantante, que ella era la cantante de los Avengers. Ajá. Una banda punk así muy, están los Dead Kennedys y los Avengers, son las dos bandas más conocidas de San Francisco, de la primera movida del punk, ¿no? Y el show de los Sex Pistols, ese show famoso en San Francisco, la banda soporte eran los Avengers, y yo era fanático, ya tenía 14 años y Penelope tendría 19, por ahí. Y bueno, después todos pegamos la vuelta de hacer tanto quilombo, quedamos todos tocando acústico. Sí. Pasamos sí, al jazz. Sí, la banda era, yo tocaba percusión, no tocaba batería, tocaba percusión, y era guitarra acústica, mandolín, contrabajo acordeón. Y acordeón. Y Joseph era el acordeonista y Strauss era el contrabajista. Ajá. Que además tocamos... con Leonard Cohen. Le eché el piso a Penelope. Sí. Sí, me parece que se dio cuenta. Con razón. Claro. No le dio mucha bola a Penelope. Me parece que estaba medio celoso. Pero bueno, y. Penelope debe ser una señora mayor. Yo. Sí, pero sigue con los Avengers. Además, ¿sí? Tiene su doble vida ahora. Porque sigue con su proyecto solista, que sigue siendo acústico, pero después también para, en realidad con eso no gana plata. Claro, para claro. Ganar plata. Para hacer gira por junta. Japón. Sí, bueno, de hecho hizo un tema con... Me dijo, me hizo muchas gracias, porque hizo, ¿ves esta casa? Se compró una casa. Que allá no existe comprarse una casa. Claro. Y me dice, esta casa la compré con el tema que hice con, no sé cómo se llama, el cantante de Green Day. Ah, claro, porque bueno. son todos pibes que mamaron son, eso. Claro. Entonces el pibe la fue a buscar para hacer un tema con ella, y el tema no fue a buscar ni nada, pero igual, con ese tema se pudo comprar una casa. Qué locura. Pero bueno, y entonces nos juntamos con ellos y bueno, y decidimos hacer algunos temas de ella y algunos temas míos, y tocamos un par de veces y bueno, y ahí quedó como la semilla. Y después Laura quería que, bueno, salió la posibilidad, yo estaba tocando con Tito Lo Sabio y Gringy Herrera en un trío. ¿En qué quedó? ¿Grabaron? ¿Llegaron a grabar? Sí, grabamos acá en el estudio mío, grabamos un disco, pero no sé qué pasó con eso. Hay que preguntarle a Tito. ¿Qué? ¿Lo tiene Tito? ¿Lo tiene Tito? Sí, está el plantito. Ah. Dejó plantado el plantito. Sí. Está grabado, no sé si se terminó de mezclar o pero eso, digamos, está como latente en cualquier momento. Sí, lo que pasa es que se fue a vivir a Córdoba, entonces también ahí hay un... Aletargó. Sí, ahora está en Miami hace varios meses, ajá, laburando. Pero sí, en algún momento supongo que saldrá, o no sé, pero por lo menos está grabado, que claro, eso es lo importante. Claro. Ellos estaban tocando ahí en el lugar donde hicimos el DVD, el Libario. Libario, sí. Ellos estaban tocando ahí y en Libario recibían llamadas preguntando por Federico, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué cuándo iba a tocar? Y qué sé yo, entonces... El programador de Libario le propuso a Fede hacer una fecha y Fede no tenía armada una banda acá. No, como que no se decidía, entonces propuso incorporar algunas canciones a la formación que yo ya tenía, sí, con bajistas invitados, porque todo baterista tiene sus bajistas, claro, favoritos. El chiste era que ella invitaba cantantes y yo invitaba, sí, bajistas. Era... Está bien, no está mal. Sí, tenía de no cantante yo, sí, el ciclo, sí, este y el de bajistas, así que bueno, y esa como que ahí naturalmente... empezamos como de a poquito, o sea, él primero propuso que hiciéramos un show mío con un set pequeño de él en el medio, pero se fue expandiendo y la onda fue que al tercer show ya hacíamos la mitad del show cada uno. Claro. Y además el baterista de ella se fue y justo y quedé yo. Claro, y me viene Federico Gil Solé y me dice, yo toco. Bueno, ¿cómo sabes? Bueno, sí, está bien. Fue un desafío igual tocar los temas de ella, porque es o sea, no es que yo nunca había tocado ese tipo de música, pero siempre es un desafío hacer, es como mucho más... No, específico. Claro, mucho más específico. Además, había algunos ritmos que yo nunca había tocado que me enseñó a tocar ella, ¿no? Claro, claro. Así que estuvo muy bueno por ese lado también. Y además se dio justamente eso. Yo estaba buscando la parte folclórica, sí, y ella estaba buscando la rockera. Él siempre le interesó, claro, tocar, claro. Más que de caillo paracaidista. O sea, son cosas que él hacía rato que tenía ganas de... Y aparte en los shows del Libario tuvieron muchos invitados, caían músicos, ¿no? Sí. Ese va a ser el próximo DVD, porque no había lugar para ponerlos en este. Pero lo que estamos pensando en hacer es hacer toda otra parte y subirla a la web para lo que les interese, porque realmente, o sea, qué sé yo, Mavi Díaz, Peteco Carabajal, Chango Farías Gómez. Y aparte vos mencionaste a Mavi. Mavi sacó un disco ahora... también con raíces folclóricas, o sea... Sí, ella está en el disco. Sí. Claro, mira qué bueno. Sí, no, el disco es espectacular, porque mirá. Además es muy loco, porque la viuda e hija está ahí, porque los arreglos de las voces, es las viudas, ¿viste? Es las viudas, sí. Pero sí. En ritmo de chacarera, es muy loco. Es muy loco, es y muy loco. Muchas fuerzas. Y la banda está buenísima, la banda con los pibes. Y aparte hay un tema también que pasa con los medios, ¿no? Porque los medios, me parece que los músicos se adaptan muchísimo, o mejor dicho, van creando situaciones y los medios no, los medios se van quedando. Sí. Y no existen medios para pasar un montón de música que está dando vuelta y que no, ¿sabes qué? No entra porque yo no paso baguala, porque a mí la... Porque yo paso rock, o yo paso pop, o yo paso... Igual esto. Vos sabés que se están rompiendo esas barreras. Qué bueno eso. Se están rompiendo. Mira, el otro día, que justo que les contaba que había estado en La Mega, que La Mega es puro rock nacional. Sí. O sea, no hay más de género no puede haber. Sin embargo, el tema que eligieron mío para pasar fue La Baguala. Fue La Baguala. ¿Entendés? Bueno. Y no les gusta, o sea, el director de la radio no le gusta el folclore. Ajá. O sea, no le pongas, conmigo dice, cuidado con esta que te aparece con una zamba, ¿viste? Y sin embargo eligió ese tema porque si lo escuchás descontextualizado, no te pones a pensar si es un ritmo folclórico, no es una canción y punto, tal ¿viste? Tal cual, tal cual. Y que también además por momentos parece medio un blues, no sé qué, ¿viste? Tirando al final. Entonces, como que evidentemente se está rompiendo qué bueno. Un poquito. Eso. Yo lo escuché, el disco de Mavi, lo escuché que lo pasó Larrea. Larrea. Entonces, Héctor Larrea. Entonces, digamos, a ver, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué ruptura hay que la gente grande la está haciendo? Sí, y lo que pasa es que una buena canción es una buena canción. Tal cual. ¿Viste? No, tal cual. No es y tan ya lo complicado. Están empezando a entender. Sí. Creo que lo están entendiendo. Porque también está lo otro, ¿no? También está cualquier perejil agarra un charango y dice que hace una mezcla de rock y folclore y no hace ni una cosa ni la otra. Claro. Totalmente. pero bueno... vamos a dar nombre, ¿no? No hace falta. Demos apellido. No hace falta. Pero sí, yo creo que en realidad ese es el tema, que nos interesa la buena música. Sí, ¿verdad? Lo que pasa también me parece que pasa con muchas cosas, porque hay toda una movida esto, el folclore cruzado con el rock, qué sé yo, y siempre que aparece como una moda, por decirlo de alguna, sí, manera, de alguna manera, siempre que aparece una moda aparecen los que se ponen la ropa y no comen el contenido, digamos, claro. ¿No? Entonces en esta movida sí hay mucho disfraz, mucho, digamos, mucho grupo. Me acordé que cuando empezamos a salir con los ponchos y que además que para que se note que era una joda, ¿viste? Porque no que era una joda, pero que no lo tomábamos tan seriamente. Tan seriamente. Que había juego ahí también. Pero cuando salimos con El Arriero y que eso encima fue un hit... lo que pasa es que El Arriero... A ver, la impronta que tiene El Arriero es... puede estar en Are You Experience y pasa... Sí, bueno, yo les decía a ellos... Loco, yo les ellos lo... te cuento la historia de cómo fue eso. Yo... En el estudio era muy gracioso porque yo en un momento, viste que se pone el me iba al baño... viste, y se ponían a hacer, y yo escuchaba, viste, mientras meaba, escuchaba que se ponían, tenían un sketch que eran los hermanos Ábalos. Sí. Pero lo hacían en joda, viste, pero lo hacían bien. Lo hacían buenísimo. Y yo digo, ¿vos te acordás el tema del petiso? ¿Cuál? El tema del petiso, que era un tema todo acelerado, que yo me acuerdo que lo pasó Diego cuando estábamos en otra radio. Ajá. Un tema que era una voz acelerada y era una conversación de dos tipos. Ah, sí, sí. Hablando de un petiso. O sea, sí, eso es el Tajo C. Tajo C, sí. Pero, no, pero yo te digo que ellos se ponían a tocar ahí en el momento. Sí. Y ahí descubrí que además que sabían tocar eso. Claro. Yo tenía la idea de hacerlo, pero no lo sabía hacer, ¿no? Claro. Es lo que me sigue pasando ahora, pues por suerte está la verdad. pero bueno, pero ellos lo hacían en joda, ¿no? Nunca se les ocurrió hacerlo en serio. Yo le digo, no, pero tenemos que hacer eso en serio. En un momento arrancaron con el arriero y yo me emocioné. Le digo, pero eso tenemos que hacer. Y lo hacían con... Los convencí, pero lo hacían como re chiquito, ¿viste? Y yo les decía, no, loco, lo tenemos que hacer como... Con épica. Led Zeppelin, claro. ¿Viste? Como si fuera Led Zeppelin haciendo el arriero. Sí. Y costó, pero costó convencerlos, porque en realidad estaba todo ahí, ¿viste? Porque en realidad es lo que te sale naturalmente. Ahora, nos tuvimos la suerte ahora de tocar en Santiago, que nos fue bárbaro, en Salamanca Rock. Vale. En Salamanca Rock. Ah, mirá. Salamanca Rock. Y vimos unas bandas, ahora no me acuerdo cómo se llaman, pero allá ya hay toda una generación de chicos que... Hay una banda de Formosa con la que tocamos acá en la Peña Eléctrica. Recomendadísima, Los Guauchos. Los Guauchos, que son de Formosa. Eso y... tiene contenido, ¿ves? Ah, mirá. Claro. Eso tiene contenido. Mucho. Fíjate después, anotar, porque son... Sí, Guauchos. Los Guauchos. Y es increíble porque ahí te das cuenta que no, claro, que es de verdad, porque es una generación de pibes que crecieron con folclore y con rock, y entonces les sale naturalmente las dos cosas, no es que tienen que andar, viste, tratando de meter un cubo en un círculo, tal ¿no? Cual, es natural. Es, y les sale bárbaro, son muy buenos, y por suerte, bueno, ojalá que esas bandas empiecen a llegar un poco más para acá para que se conozcan, porque en Santiago también había un par de bandas. Porque además no son un rock así cuadrado, ¿viste? Son una cosa muy elaborada. Por momentos se suena King Crimson, ¿viste? Mirá. Cosas con un vuelo y además mucho muy bien ensayadas, pero al mismo tiempo los tipos se dan, ¿viste? Vuelven. No es una cosa acartonada para nada. Claro, como piola. Que hay mucho ensayo, pero hay mucha piel y mucho qué sangre, guay, ¿viste? Qué guay. No. Bueno, dan ganas, ¿no? Los Guauchos. Sí. Hay que dar una vuelta. Sí. Y te voy a... Están viniendo a tocar, ¿eh? A sí, tocaron días. Justo ayer, pero no los pudimos ir a ver. Sí. Pero... Y después hay otra, la otra que es esta de Santiago, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Me voy a fijar, te lo voy a mandar. Dale, también. dale, buenísimo, sí. Buenísimo. Vamos a escuchar otro tema de acá. Dale. A mí me gustaría escuchar La Suerte y la Palabra. Ah, mira, justo te iba a decir. Bien. Estamos hoy. Estamos, pero desde la remera. Desde la remera de los negros de mierda. Nos para adelante. La misma remera en papelón, insoportable. No, y el tema que pusiste de Wire Train, justo hoy los pibes de la banda me preguntaron, te lo cuento. No tengo espías. A mí me parece que estabas escuchando desde afuera. Te juro que me pidieron. Es el flaco Pini que está dando vuelta por acá. Sí. Totalmente, siempre. Me pidieron que les haga escuchar Wire Train y elegí el mismo tema justo tenía el vinilo y elegí el tema que puso él. Así que bueno, vamos a escuchar entonces La Suerte y la Palabra. Te digo, Tano, el 15, ya lo tiene, muy bien. 4452-9091, hay mucha gente, tenemos un montonazo de mensajes, entre ellos Miguel Barrio Nuevo, que está escuchando y manda saludos. Decile que estoy acá. Si esta vez decido creer, ¿qué pasaría si otra vez volviera a perder una falta, un rasgo, los ausentes? Lo mío no es maldad, es el miedo a comprometerme. Thank you. Ya me escapé mil veces, ahora vuelvo. No me estoy durmiendo, pero tengo sueño. Entre las vías y la tele y el entretenerse, hay todavía un cacho de algo. Hay un puente, quizás no todo sea vida o muerte. Podría estar un rato acompañado por la suerte. Quizás no todo sea vida o muerte. Podría estar un rato acompañado por la suerte. FM Blog 94.1. Esa es una miseria, pero es una miseria digna. Explora la radio. FM Blog 94.1. Y la reputa madre que los parió. El arte. Lenguaje natural del hombre. Artequia, comunicación natural entre el hombre y el arte. El que busca encuentra. El Buscador. Un programa de música. A ver, tengo mensaje, dice Billy Joe Armstrong, de Green Day, ese es Billy Joe Armstrong, de Green Day. Claro. Patricio dice, muy bueno el programa, saludos a Laura y a Federico, muy linda la baguala. Me encantó la baguala y aclaro que no me gusta casi nada. excepto Luis Alberto Spinetta. Dice, no, o sea, no le gusta. Ah, no le gusta casi nada de nada. No le gusta casi nada de nada. O sea, lo único que le gusta es Spinetta. ¿Sabés que los spinettianos son medio así, eh? Somos bravísimos. Sí. Somos bravísimos. Pero Spinetta es Spinetta. Es Spinetta. Mira, acá teníamos otro. Claro, mirá. Como dijo, sí, Luis Almirante Brown es Luis Almirante Brown. Totalmente. Y aparte, hay una frase que era buenísima, que era, si Spinetta no es Dios, por lo menos Dios se copa con Spinetta. ¿Viste? Es buenísima. A mí la que me encanta del flaco es cuando le gritaban, flaco, no te mueras nunca. Y a mí no me sale el flaco, pero dice, estoy tratando, pero me cuesta un huevo. Las conversaciones del flaco con el público son maravillosas. Sí. Si vos lo agarrás de buen talante, son buenísimas. Si lo agarrás de mal talante, son horribles. Sí. A mí ya me pasó, que yo no hice nada y me recagaron a pedo, viste, de arriba del escenario. Tremendo. No, yo me acuerdo una vez que se agarró cuando estaba en pareja con una. Sí, chica. Bueno, yo fui al día siguiente esa vez. Terrible. Y todo el mundo estaba así, nadie quería ni respirar para que no se enoje, ¿viste? Pues se calentó para la mía. Sí, por eso. Y encima, y ahí se. Y, pero el día anterior se calentó porque le habían gritado de la peleritis. Claro, claro. Y entonces todos estábamos calladitos así, claro. Para que no vayas a hacer cosas que nos echen, porque lo hizo echar el pibe. Sí. Y entonces estábamos todos calladitos así, y nos cagó a pedo porque estábamos muy calladitos. Digo, pero puta. Bueno, loco. Che, acá no hay onda, qué no sé qué pasa. Ahí está para esperar a que termine el show y decirle, qué goma que tiene tu jefe. Bueno, porque fue así, le gritaron así, claro. Y se pudrió todo, pero sí, se pudrió todo. Pues yo estuve en un concierto. ¿Para qué salís con una modelo con unas pero, tetas así? Pero además que la puso en el... En el video, la puso en el video, claro, en el video. ¿Qué crees? Mostrala, dijo el pibe. Vos sabés que me acuerdo de un concierto de Fripp, de Robert Fripp, que el tipo estaba dando un concierto de Frippertronic con todos los equipos atrás, ¿viste? El tipo con la guitarra. Y en eso, en el silencio y la poca iluminación del escenario, no sé qué, se ve un flash. Fripp levanta la vista, agarró, se dio vuelta, programó, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, se paró y se fue. Y nos quedamos todos así, así. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? No, ¿qué hicimos? Sacaron la foto, no correspondía sacar foto. Y se armó un quilombo. A mí me pasó lo mismo en un show en Berkeley, pero no lo mismo, pero, o sea, en realidad, mira, deben estar en el mismo lugar del a ver. La hora ayer. Con Don Chavero, con Atahualpa. Ajá. Lo fui a ver, pidieron, no hay que sacar fotos, no sé qué. Y una se hizo la boluda y sacó una foto igual. Y el viejo paró de tocar, no se fue, pero paró de tocar. Y dice, no me acuerdo qué dijo. Se calentó y dice, porque es muy fácil. Y ahí decidió parar ahí. Sí, no. Me estoy yendo al carajo. Antes de irme a la mierda. Se acordó que estaba en Berkeley. Claro, es otra idiosincrasia, dijo. Bueno, estamos escuchando tu disco, Laura. Sí. Estamos escuchando El Aire. Es tu primer disco. Sí. Contame el segundo disco. Del segundo disco ya no se consiguen. Sí, el segundo disco se terminó. Y todavía no lo pude volver a fabricar porque rescindí mi contrato con la compañía que lo tenía. Gracias a Dios y la Virgen, pero aún no tengo todos los permisos para fabricarlo yo. Claro. Y bueno, está trabado ahí, lo tengo pedido bastante y aún no lo puedo reeditar. Pero es muy lindo ese disco, ese Buri, que es el segundo, sí. Lo saqué mediados del 2009. Como todos mis discos, tuvo muchos traspiés a nivel administrativo. ¿Ah, sí? Sí, los dos discos tuvieron como que les pasaron cosas que me complicaron la existencia un poco. No, la música no se mancha igual, o sea, todo re bien con los discos, pero que tuve problemas para poder editarlos y... ¿Cómo se llevan con el tema de lo digital, del... Es que, de la independencia. ¿Cómo ven eso? Hay que entregarse. ¿Sí? Un poco. Sí, igual yo tengo una postura, bueno, Fede tendrá la suya y te la dirá, pero a mí me parece que, sobre todo con lo que tiene que ver con la música independiente, que además yo lo practico, no es que solo lo digo, uh-huh. Si uno quiere que los músicos sigan grabando, bueno, colabora. Hay que ayudar, sí. O sea, sí. Comprar los discos, tratar. Después bájatelo de internet si querés para tenerlo también en la compu, pero digo, claro. Comprar el disco como un gesto de, bueno, quiero que sigas grabando, tal ¿no? Cual. Y lo mismo con las entradas, ¿no? Que hablábamos que acá hay una cultura, digamos, del querer zafar la entrada, como si no fuera que estás perjudicando al músico. Así, yo que soy música, pago las entradas. Sí, pero, zafar la entrada para pagar la cerveza, además. Además hay como una cosa que esto charlábamos ayer con unos amigos de estatus, digamos, ¿no? Como que no pagar la entrada es como tener cierto estatus. Sí, te da, ¿no? Y qué sé yo, y me parece que cuanto mejor estás parado, más tenés que pagar la entrada, comprá 10, ¿viste? Claro. Yo también, o sea, tengo sentimientos encontrados con el tema, ¿no? Yo me bajo música de internet. La razón que me la bajo es porque muchas de las cosas que yo quiero escuchar acá son imposibles no de conseguir. Claro. Esa fue la razón inicial. Sí, pero te compras discos. Pero sí, pero cuando un disco me gusta y me lo puedo comprar, voy y me lo compro. También me bajo cosas para ver qué son. Si no, claro, me gustan, no las escucho más y listo. Que seguro. Son muy piola, en ese sentido, sí. Es una herramienta muy piola. Claro, entonces yo no tengo problema en que la gente, además en una situación como la nuestra, que claro. no tienen posibilidad de escuchar lo que estamos haciendo, porque no es vía internet, bueno, que lo escuchen. Yo tengo un MySpace también para... Uh-huh. O sea, tengo algunas herramientas que acá me... Yo le decía MySpacebook, porque me puso en el Facebook y en MySpace y yo no sabía diferenciar. No sabía cuál es cuál. MySpacebook, es genial. El MySpacebook, ¿cómo andas? Le decía yo. Pero, por ejemplo, una cosa muy loca que pasó fue que de repente... ¿Te acordás cuando de repente empecé a tener 400? Porque cuando tenés el MySpace... Tienen los contadores de escuchas de claro, los temas. Y, claro. Y tiene de dónde, en qué lugar del mundo. Y de repente empecé a tener 400 clics por día de lugares como Houston y no sé dónde en Colorado. Y lugares... ¿Cómo fue que pasó? Sí. Y nunca me enteré qué pasó, duró como 3 meses y fueron como 400, a veces más, diarias. Ajá. En lugares sí. Así muy específicos en Estados Unidos. Claro, porque no es que era en Córdoba que justo habíamos tocado, claro, que, tal, o sea, claro, nada que ver, tal. Viste. Que... Entonces son esas cosas maravillosas que lamentablemente no lo pudimos, viste, no les pude vender nada. Claro, hacer una mini gira. No la tenía armado, porque allá la tienen muy clara eso, o sea, todos mis amigos allá laburan así. Venden temas o discos, claro, por internet. De manera, o sea, la gente se baja legalmente las cosas. Lo que pasa es que allá tienen muy incorporado el tema de las tarjetas de crédito también. Claro, y pagar por internet. Pagar internet acá, eso no existe. Claro. Así que tiene un poco que ver con eso también. Pero... Digo, pero yo lo que últimamente estuve viendo fue muchos músicos graban el disco y lo ponen en internet gratis. Sí. Bueno, bájatelo, si querés donar, doná, buenísimo. Sí. Pero bájatelo. Y si no, la otra, lo que hace un ratito estábamos hablando, Richard Coleman, por ejemplo, el caso del líder de los Siete Delfines, que está grabando sus conciertos y los vende al próximo. El próximo, ¿no? Sí. Te vende sí. siempre el concierto que sí, pasó. Son posturas, digamos. Yo no pienso que uno tenga que ser obsecuente con la gente, ¿viste? Claro. Tampoco. O sea, está bien ser... O sea, a mí me encanta que la mayor cantidad de gente posible pueda acceder a lo que hago. Y de hecho, yo también subo temas a internet, lo hago. Claro. Digo, ¿no? Pero no me parece que uno... Porque además el laburo que implica hacer un disco es enorme, ¿viste? Si te lo haces responsablemente, digamos, si te lo tomás en serio, ¿no? Uh-huh. Es un montón de laburo, es un montón de guita es también, un montón de plata, digamos, sí, que gastás. Sí, entonces no está mal, ¿viste? Que uno diga, bueno, si te gusta... Compralo. Ver, bueno, de hecho, yo te cuento, este del aire, tu disco, lo escuché en el Group Shark. Ah, en el Group Lo escuché Shark, enterito en el Group Shark. Y nada, acá está. Sí. Y te lo compraste. Totalmente. Que eso es un buen ejemplo. Totalmente. Y además lo mismo pasa en vivo. O sea que también por eso es que yo estoy en contra de cobrar entradas de 5 pesos, 15 pesos, claro, viste, así desesperadas. Porque lo que me di cuenta también es que cuando la gente tiene que pagar 30, 40, 50 pesos una entrada, escucha más, da más pelota. No, es así, es automático, o sea, ¿viste? Claro. Es como que, bueno, pagué 50 mangos, quiero escuchar de qué se trata. Además, el que no quiere pagar la de 40, no quiere pagar la de 15 tampoco. Claro, o sea, claro. El que no quiere pagar, no, y no el que no puede, bueno, no puede. Que sí, también, digamos, claro, que pasa, y tenemos un montón de conocidos que por ahí a veces están en esa situación y quieren... O sea, está todo re bien. Yo lo que digo es una cuestión que tiene que ver con la conciencia. Con la conciencia de que el otro está dando todo... Y devolvé algo, ¿viste? Algo, un poco, algo, para poder seguir haciéndolo, digamos, ¿no? Porque si no, no lo podés hacer. Tenés que ser aparte, millonario, digamos, y en vista a lo que sale un concierto internacional, pagar 40 pesos una entrada. A lo que sale una cerveza. Una cerveza. Sí, sí. O sea, no yo quiero cobrar menos de lo que te sale una cerveza a la entrada. Claro, arranquemos por ahí. Claro, ¿viste? Tal cual. Porque si no. Es cierto. Claro. Bueno, vamos a escuchar algo del disco de Laura. El tema que elegí se llama Río de Penas y es un tema de Gustavo Santaolalla. Sí. Y me encanta. Está buenísimo. Es una versión preciosa. El disco incluye una versión del Karma de Vivir al Sur que está en la caja de Lito Nevia. Ah, claro, totalmente. Una está ese y está el otro. Hay otro tema más. Sí, hay otro. Otro de Charly García. No, está, ¿no? Si no me equivoco, está Río de las Penas también. Si no me equivoco, ¿sí? En otro mismo de los volúmenes. ¿Sí? Sí, sí. Cierto, mirá, sí, fue muy piola eso para mí. Está buena, lástima que está tan cara. Esa caja está cara. No, nunca la tuve en nunca las la manos. Tuviste. 300 pesos, ¿ah? Más o menos. Una la pelota. Sí, está acá. Lo que pasa es que. ¿Cuántos discos son? Y son 9 discos. Y sí, bueno. Está todo bien. Está todo bien. Lo que pasa es que, bueno, vamos a la disquería. Lo que pasa es que estaría bueno que te puedas comprar. Bueno, también por eso que la gente, viste cómo van cambiando las cosas, ahora la gente se compra por tema. Claro, bueno, es lo que decías de bajar un tema. Claro. Un tema de... Claro, pero bueno, eso también sería una opción, que la gente se pudiera comprar los temas que le gustan, por ejemplo. Claro, del disco. Tal cual. Sí. Claro. Se vendería... Hacer su propio compilado. Exactamente. Es que yo creo que esto merece un compilado, está buenísimo. Claro. El compilado está bueno. Vamos a escuchar entonces El Río de las Penas. Estamos aquí con Laura Buri Ross y con Federico Gil Solá en este programa que se llama El Buscador. En esta orilla del río te veo, me ves, nos vemos. Tu mirada y mi mirada y el río siempre en el medio. Y el río siempre en el medio. De tus ojos llegan tantas palomitas mensajeras, trayéndome la esperanza por el río de las penas, por el río de las penas. Y cuando el sol no seque las lágrimas de los ojos, nacerán dos nubes blancas de tu mejilla y mi rostro, que en un luminoso vuelo se unirán en el cielo, en un luminoso vuelo. Aquella orilla del río, tu corazón se agita. Y mientras tanto el mío, dale que grita y que grita, dale que grita y que grita. Florcita de la montaña, los labios quiero besarte. Y gracias a este río, nada más que mirarte, nada más que mirarte. Cuando el sol no seque las lágrimas de los ojos, nacerán dos nubes blancas de tu mejilla y mi rostro, que en un luminoso vuelo se unirán en el cielo, que en un luminoso vuelo se unirán en el cielo. Llegan tantas palomitas mensajeras, trayéndome la esperanza por el río de las penas, por el río de las penas. Y cuando el sol no seque las lágrimas de los ojos, El Buscador. Un programa de música. Me estaba diciendo, Federico, estamos con Federico Gil Solá y Laura Ross, este programa se llama El Buscador. Me estabas diciendo que el trío está como ahí, está como latente, el trío, sí, con Tito, sí. Lo Sabio y Gringy. Sí, en realidad es un proyecto de Tito, más que nada, son temas de él. Estuvimos haciendo un par de temas míos también, pero más que a mí me encanta cómo canta Tito. Y además me gusta también ser el baterista y de vez en cuando y no tener que. No tener la responsabilidad cantar, arriba. Claro. Y. ¿Estaba André Álvarez en una época? No, lo que eso, todo el mundo se confundió con eso, porque lo que hicimos fue. Andrea nos propuso hacer un show con el trío porque le gustaba. Sí. Que fue una apuesta de ella. Muy generosa, ¿no? Porque en realidad nosotros no es que llevábamos un montón de público como claro. Para ayudarla a llenar la trastienda, pero bueno, a ella le gustaba el trío y nos insistió de hacer un show con ella en la trastienda, y o sea, nosotros con el trío y ella con su banda. Ajá. Y bueno, y después al final hacer una zapada juntos. Pero lo que pasa es que para la foto de promoción nos sacamos una foto los cuatro y entonces quedó para siempre como que teníamos una banda los cuatro. Pero y no, está no en internet, funciona. Está en internet. Claro. Pero fue un show que hicimos, eso fue para un show que hicimos en la trastienda. Ajá. Específicamente. Contame, vos tenés una posición política. ¿Querés hablar de eso? Sí, tengo muchas posiciones. ¿Sí? ¿Cómo vas con...? A ver... ¿Cómo mezclas? Para mí, naturalmente, ¿no? ¿Es así? ¿Qué cosa? La política, la música... Sí, eso es un eterno tema. Mirá, yo en una época... Históricamente, digamos, el rock, entrecomillado, siempre mantuvo una posición, viste, por detrás. Sí, pero esa es una posición política, sí, también, justamente. Cual, ese es el tema. Eso sí. Es lo que la gente que dice, no, yo no me meto en política. Bueno, eso es una posición política. Uh-huh. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Bueno, eso también es una ideología. Claro, ganó en capital. ¿Eh? Ganó en capital. Claro, en realidad es eso lo que ganó en capital. Uh-huh. Son los tipos que dicen, no, a mí la política no me interesa, viste, que mataría que esos tipos no voten. Claro, en vez de votar más, si no te interesa, o sea, a mí no me interesa, qué sé yo, el béisbol, entonces no voy a ver partido de béisbol. Bueno, claro. Lo mismo con esto, si no te interesa si gana Macri o si gana otro, entonces no votes, está todo bien. Pero bueno, que esa es la única parte como complicada del voto obligatorio, ¿no? Porque ahí los obligás a votar a los boludos también. Pero bueno, qué sé yo. Está muy bien. Está habría muy bien. Que dejarlos que sean boludos en su casa. Eso, no. Eso y el asco de Fito Páez. No, pero yo no le tengo asco. No, a Macri sí. A la gente que vota por Macri no le tengo asco, porque a mí, de hecho, tengo amigos que han votado por Macri que los quiero mucho igual. No amigos, pero qué sé yo. Supongo que hasta familiares, gente que yo sé que es buena gente. Entonces no. Que están mal informados nada más. Pero el tema de la política en la música a mí me hace gracia, porque para mí van de la mano, o sea, no es... No son para Laura también, no es, claro. No es algo que es, o, viste, o una cosa o la otra. Sí. Si no necesariamente tiene que ser la música testimonial de no, eso, nada. pero está siempre metida. La forma en la que uno ve la vida es una postura claro, política. Claro, claro. Como ese rally, y ya sé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo política hacemos todos al caminar. Claro. Y es así. Claro, es así. Claro. Yo en el, cuando estaba en una época tenía un programa con... Tenía un... En realidad me preguntabas cómo empecé a hacer radio. Empecé, ahora que me acordé, empecé antes de acá, de la Triac. ¿Ah, sí? Sí, empecé... yo tenía un micro los martes en la Heavy Rock and Pop con el Ruso Berea y Nagui. Yo iba los martes ahí y hablaba de lo que se me cantaba. Y de lo que se me cantaba en general eran de política. O sea, hablaba de música, pero en un contexto, por ejemplo, hablaba de cómo Yellow Biafra de los Dead Kennedys fue básicamente censurado en Estados Unidos y el tipo se tuvo que dedicar 10 años de su vida a defenderse para que no lo metan en cana. Que no, nunca fue la intención meterlo en cana, la intención fue justamente que el tipo tenga que poner toda su energía en esa para que se calle la boca, claro. Que eran cosas que acá no se hablaban mucho, porque se hablaba de Estados Unidos como, igual que ahora, como la libertad de la palabra, mentira. Porque se ahoga la gente económicamente cuando no gusta lo que dicen. Tienen, ¿no?, que pedir permiso para marchar, por ejemplo. Sí. Ahí tenés la libertad de Estados Unidos. Permiso para marchar. Para marchar, para hacer marchas tienen para que pedir licencia. Van a marchar en contra de una intendencia y tienen que ir a la intendencia a pedir permiso. Sí, pero te la dan la licencia. Está bien, claro. Bueno, pero eso, digo, es raro ya. Teníamos unos amigos que eran troscos, por supuesto, de la Revolution and Communist Party, ¿no? Y como buenos troscos, ellos no pedían la licencia porque estaban en contra de tener que ir a pedirla, de pedir el permiso. Entonces iban sin el permiso y la cana los iba a sacar y entonces ellos se peleaban, entonces la cana reprimía. Entonces, una vez por año, el primero de mayo, había que ir a sacar a los troscos y hacer un beneficio para todos los troscos que se hacían meter en cana todos los años. Pues lo único que tenían que hacer era pedir un permiso, que estaba todo bien. Ahí la cana te ayudaba. Te ponía las vallas, te daba las banderitas. Sí. Además, había más cana que troscos, además. Pero bueno, y empecé ahí con Nagui y con el Ruso hablando de esas cosas. Y me acuerdo que, viste, la monada decía nada, pero no hay que mezclar música y política, viste. Claro. Y a mí me llamaba la atención porque lo que me estaban diciendo era que a ellos les molestaba que yo, que viste, porque, o sea, no, ¿cuál es el problema? Si no te interesa lo que está haciendo Manu Chao, suponete, o quien sea, o Yelo Biafra, no le da bola y listo. Claro. Pero es como que hay un... Bueno, justamente es lo que decías, es la gente que no entiende que política es todo, ¿no? Sí, además, ponele, justamente el rock nació como una expresión política. Claro. O sea, en todo lo que tiene que ver con cambios sociales y qué sé yo, que se traducen en la música también, en todos los movimientos musicales, tienen que ver con momentos históricos. Y que tienen que ver con qué libertades tenías, qué libertades no tenías, qué ganaste. Si es cambio social, es político. Tiene que ver con eso también, ¿no? Yo creo que en este país, además, más que casi ningún otro, justamente, ser el Flaco Pini estábamos hablando, y Pepe y toda esa gente. Toda esa gente que se la tuvo que comer en el 70 con pelo largo, en la época de Onganía, esos tipos ya estaban haciendo política, aunque no lo supieran. Política de otra manera. Toda esa primera generación de tipos que se tuvieron que morfar, viste, era salir de los shows y que te metan en cana, viste. O que una vez Rino me dijo, porque vi unas fotos mías de yo en los, viste, con los pelos parados, viste, de esa época. Y me dice, Rino Raffanelli. Sí, Rino Raffanelli, bajista, gran bajista y personaje. Me dice, yo en una época también teníamos todos el pelo así, porque nos agarraba la cana y nos pegaban unos tijeretazos así, para cortar, y nos quedaban todos los pelos varados, así, re loco. Claro, como decía Miguel Cantilo, peluquero de seccional, ¿no? Claro. Y... Bueno, leyendo el libro de Gloria Guerrero de Obras. Ajá. Está bueno. Está muy bueno. Ella también cuenta eso. Cuenta como que era. La gente hacía, cuando salía, en la época de la dictadura, a ver un show de rock, sabía que iba a haber una razia. Claro. Los pibes hasta se fijaban cuál era la seccional que estaba en el área donde iban a ver el concierto para que los padres después lo puedan ir a buscar para sacarlo. Claro. O sea, era parte de la rutina, show, ibas en cana y al día siguiente te sacaban. Igualmente, digamos, siempre el rock mantuvo esa, o por lo menos, digamos, las estrellas de rock nacionales mantuvieron una política de mirar para otro lado, no me toca demasiado. Y ahora igual. Ahora me parece que cambió bastante eso, ¿no? Me parece que la influencia de un montón de bandas ayudó a que digamos se normalizara, porque en definitiva el término para mí no viene de la música, ¿no? Para mí que llegó a la música una cuestión que está dando vueltas en el país, que tiene que ver también con bueno todo esto que se habla, te guste o no Néstor Kirchner, digamos que el tipo lo que ha reivindicado la participación política del lado que estés, de su lado o enfrente o en un costado que ni en un lado ni en el otro. O sea, eso es una cosa que está pasando a nivel nacional, a nivel de Latinoamérica en general, y bueno, la música no iba a estar ajena a eso. O sea, sí, pero yo insisto que para mí, yo escuchando de chico, escuchando los discos de Sui Generis, inclusive, viste, Pequeñas Anécdotas, los discos de Manal, Ni Hablar, de Arcoiris. Para mí siempre el primer disco de Nito Mestre, para mí hay con Los Desconocidos de Siempre, para mí hay un mensaje que yo no sé si él, pero también eso es parte de lo mágico de la canción, ¿no? Que cada uno la hace suya a su manera. Por eso que a mí no me gusta cuando la gente me pregunta que les diga de qué quise decir con tal o cual letra. A mí siempre me parece mucho más interesante las interpretaciones de las demás. Sí, ¿no? Totalmente. Claro. Salvando las distancias, como dice Lou Reed, cuando le preguntaron, no me acuerdo de qué tema, dice, mira, no sé, para mí que estaba hablando de tal cosa, pero no sé, puedo estar equivocado, yo la escribí nada más. y es un poco así también, ¿viste? Sí, entonces, bueno, y ese disco a mí, yo exiliado, ¿viste? A los 13 años, escuchando ese disco, para mí era un mensaje para mí, ¿viste? Claro. Hablando de ese momento y de esa situación. Sí, la novedad de la que estábamos hablando también se refiere por ahí a eso de manifestar, más allá de la música, digamos, el artista, cuyo nombre está en juego, manifestar su opinión claramente, con nombres y apellidos. Es algo nuevo. Sí, es algo totalmente nuevo. Y lo que pasa es que ahora hay algo sobre qué manifestarse, ¿no? Bueno, igual la era de la boludez se llamó así porque era la era de la boludez, claro, el menemismo pleno y todo eso, o sea, eso siempre estuvo también. Lo que pasa es que no se lo machacábamos, ¿viste? No se lo tiraban por la cabeza a la gente, claro. No hacía falta, pero ¿cómo te llevas con Divididos hoy? Con tu paso por Divididos hoy. Y depende del día. Hoy domingo. Hoy domingo a las 1:45. Sí, qué sé yo. Paul McCartney lo dijo muy bien. My ever present past. ¿Viste? Sí. Pero bien, qué sé yo. A veces me frustra un poco cuando la gente quiere hablar de eso y nada más, ¿viste? Mm. Porque hice un montón de cosas después de eso que a mí... Yo estoy muy orgulloso de mis dos discos. Es más, el otro día estaba pensando, qué loco que los logré editar, ¿no? Porque hablando de discográficas, son dos discos difíciles de encontrarle un público. Nada más un baterista que canta, qué sé yo. Hay mucha explicación que dar ahí. Hasta el día de hoy la gente me pregunta, ¿y qué es jazz? ¿Viste? Porque lo único que se imaginan que puede ser un baterista es un disco de jazz, instrumental. ¿Viste? Bueno, pero hay temas, por ejemplo, en disco en Exiliados, temas como Patti Smith, que tienen un sonido que es tuyo. Sí. Y que por ahí alguien lo escucha. Yo estaba leyendo un reportaje que te hicieron, donde decían, ¿pero suena Divididos? No, macho, o sea, a ver. Sí. Claro, estaba yo en Divididos, claro. ¿No? Sí. Y uno lo escucha y bueno, ok, es ese sonido. Sonido. Sí. Sí, por eso es. Como que a Hilda Lizarazu le digan, che, pero suena Man Ray. Suena Man Ray, ¿no? Suena un poquito Man Ray. Ok. Sí. Me salió bien entonces. Bueno, sí, eso también me dijeron de otro tema de la suerte que se llama Héroe. Que el. que hasta mi manager me decía, pero suena, tiene una, es parecido a ¿Qué ves? Le digo, y bueno, lo hice yo, ¿Qué ves? Claro. Me estoy copiando. Ni siquiera era una cuestión de, no era que me estaba robando, viste, afanando una melodía, era una cuestión rítmica, que es algo que hago yo, qué sé yo. Sí, es como AC/DC decirle que su último disco suena a Back in Black, ¿viste? Claro, y sí. Hay un poco. Claro, sí. Sí. Vamos a escuchar algo de Exiliados. ¿Lo tenés ahí en punta, Exiliados? ¿Sí? ¿Qué tema? ¿El tema o el disco? El disco de Exiliados. ¿Lo tenés ahí? Ah. Estamos armando la radio en vivo. ¿Lo tenés en el pendrive? ¿Sí? ¿Qué tema pasamos? No sé, el que usted diga. ¿Quieres pasar Patti Smith? No. ¿No? No me decime gusta. Decime vos. ¿Sí? Patti Smith. Patti no, Smith. No. Dale. Ya sabes cuál es mi favorito. No, ¿cuál es? El tema 3. ¿El tema 3? Andale. ¿Dale? ¿Cuál es el tema 3? Ahora te vas a dar cuenta. No. Bueno, es el tema 3. ¡Ah! We'll be right back. anda al buscador. Vas a encontrar música. Damos aire, estamos hablando de cómo te encontraste grabando el primer disco. Claro, teniendo el estudio de grabación ahí, empecé ahí a hacer cositas. Algunas cositas. A boludear un poco, sin ninguna intención de grabar un disco. Fue como, bueno, tengo este chiche y vamos a usarlo. Y al tiempo me di cuenta que tenía un... Ahí me empecé a buscar letras para algunas ideas que tenía. De repente, cuando junté todo, me di cuenta que había 12, 14 canciones con letras terminadas. Cerrado. Y dije, bueno, vamos a grabar esto. A ver qué pasa. Y también sin saber si lo iba a editar o cómo lo iba a editar, pues no tenía como un claro que, viste, hacer una carrera solista ni nada, nunca se me hubiera ocurrido. Y empecé a cantar yo porque, bueno, eran mis temas y eran mis letras y ya sabía que si ponía a cantar otro tipo, después iba a estar dependiendo de otro que para que cante mis temas, viste, no tenía sentido. Claro. Pero no, hablábamos de lo difícil que era después elegir, saber, viste, qué es lo que está bien. Ahora esas cosas me cuestan un montón. Entonces, por suerte que está Laura para ayudarme con eso, ¿no? Porque yo no, ya llego a un punto donde no tengo criterio para decir cuál versión está bien, cuál no. Claro. No es que me confundo. Yo no sé si nadie tiene criterio para sus propias cosas. Lo que pasa es que por ahí te mandás y lo haces, ¿viste? Sí. Siempre por eso la figura del productor es tan importante, porque justamente... Es una mirada que no está tan involucrada, uh-huh, ¿viste? Uh-huh. Porque, qué sé yo soy la peor persona para elegir las tomas de voces mías, soy yo. Porque voy a elegir la que no tenga ni una falla de ti, y por ahí es una frialdad total, ¿viste? Porque es justo cuando me ocupé de que la voz salga perfecta. Y no es la toma era una en la que se me hizo en un momento la garganta porque me emocioné, y pero yo después lo escucho, eso no lo soporto, y lo tiene que hacer otro, y yo irme, claro, y que me aten a una silla, así no le voy y rompo. Igual todo. Estás mejor con eso. Sí, mejor. Estás mucho mejor ahora de que estás con el imperfecto, con Mr. Imperfection. No, a mí me encantan esas cosas, justamente. Sí. Yo juego en Living Las Vegas, justamente hice eso a propósito, dejé un montón de cosas que en teoría están mal, ¿viste? Claro. Pero que a mí me gustaban, qué sé yo, sí, ¿no? Me parecía que era más divertido eso que tratar de hacerlo bien. Porque sí, igual lo no... difícil es aplicarlo con uno, porque claro, yo con la música de otros elijo eso también. De hecho, una anécdota que vamos a contar. Cuando él me dio sus discos, cuando nosotros nos conocimos, sí, yo no había escuchado las cosas solistas de él. Y por la música que yo hago, y qué sé yo, él se sorprendió del tema que a mí más me gustó del disco, que es este que acabamos de escuchar. El que escuchamos recién. Que es un tema totalmente... ¡Bah! ¡Bah! ¡Bah! ¿Viste? Como así totalmente visceral. Totalmente y no pudiste visceral. Ni conmigo, con mi familia o mis amigos. Mm. Te quemaste para siempre, te perdiste el colectivo. Claro, ¿cómo lo vas a cantar eso? Claro. Y yo, viste, le quería poner Jenny and Claire, claro, viste, y los temas más así lentos, viste, pensando que la iba a ganar así, y la piba, no, me sacó cagando. ¡No, claro, quilombo, claro, quilombo! Tal cual. Rock and roll. Claro, por eso, viste, es muy difícil aplicar en uno lo que a uno le gusta de los demás. Y bueno, pero eso está bueno y habla de lo que es la pareja, ¿no? O sea, el rock, el folclore, digamos, esa unión... Fíjate, o sea, ahí queda en descubierto, sí, qué es, sí, lo que, sí, pasa. Sí, sí, totalmente. ¿No? Sí, sí. Y además también desde ese lugar, ¿no? De ella que O sea, tenemos maneras de laburar bien distintas, pero que logramos de alguna forma que se fusionen bien y poder sí, complementarnos. Claro, y poder hacer algo como piola con eso, ¿no? Justamente de apoyarnos en eso. Que al principio no sabíamos qué iba a pasar, porque francamente Roberto nos dijo tenemos los dos perfiles muy altos, digamos, sí, ¿no? Roberto no nadie apostó a que durara el ciclo más de un mes. Pero bueno. Ahí están. Sí, ahí está. Sí, los dos tenemos como carácter muy fuerte, somos muy determinantes, pero no nos chocamos en eso. Cuando uno está ahí, el otro baja y viceversa, que eso en el escenario se ve también. O sea, cuando estoy cantando yo, él me da ese espacio, que eso nos lo han dicho además personas que nos fueron a ver, él me da ese espacio para que esté brillando mi canción y mi voz, y cuando canta él yo me corro y le doy ese espacio y brilla él y brilla su canción y yo estoy al servicio de él, y eso ese respeto, porque eso es respeto. Sí, tal cual, básicamente tal cual. Nos respetamos mucho, entonces ahí está la base de toda la papa. Mavi, hablando de Mavi Díaz, Mavi nos dijo eso y dijo, le dijo a ella, a mí no me lo dijo, pero le dijo a ella que a ella le encantó cómo yo tocaba en función de la canción. Y para mí eso es lo más sí, lindo que me dijeron en mi vida. Me emocioné porque eso es lo que siempre uno quiere hacer. A veces se va por las ramas, ¿viste? Pero para mí, que es un concepto que a veces es difícil de... Yo tengo... doy clases, ¿viste? Tengo alumnos y siempre trato de inculcar eso, ¿viste? Porque hay pibes que vienen y quieren mostrarte la clínica del solo de batería de una hora y media con cuatro pies. Por eso te gusta Ringo Starr. Sí. ¿No? Sí, bueno, Ringo, digamos, ha hecho gala de o mejor dicho, no ha hecho gala de eso, ¿no? Claro, es claro. Un tipo que dijo, no, hay que tocar lo que es tocar esto. Sí, pero vos le preguntás, qué sé yo, desde Greg Bissonette, que es uno de esos que dan clases, que dan clínicas, y le preguntás quién es uno de esos bateristas favoritos y también te dice Ringo, o sea, es un tipo que abarca todo ese... Steve Gadd, qué sé yo. Los sesionistas son sesionistas porque saben escuchar y saben tocar en función de la música, eso es lo que vale para los otros músicos, no solamente para el público, pero para los otros músicos. Claro, claro, tal cual, tal cual. Bueno, cuéntenme, ¿tienen algún show ahora pendiente? Sí, tenemos cosas. Habemus Show. Habemus Show. Habemus. Para ir planificando, porque sobre todo si se van desde el oeste, que se van a ir hasta allá, porque además nosotros también nos vamos desde el oeste. Tal cual, y volvemos en el mismo tren todos. Tocamos el 14 de septiembre en Libario, en este mismo lugar. Ajá. Es un miércoles. Que es la primera vez que vamos. Es un miércoles, es un día de semana. Van a estar tocando y vendiendo el DVD. Sí. Y bueno, ahí vamos a estar tocando por primera vez desde que terminamos de grabar el DVD. El disco. O sea que hace varios meses que no tocamos ahí, que es nuestra cuna, ahí la cuna de esta historia. Uh-huh. Y bueno, eso en principio con estos proyectos. Y después, bueno, vamos a estar haciendo otras cosas. Estamos en varios proyectos. ¿Vos shows tuyos cuándo tenés? Shows míos, ay, no me acuerdo. Porque hay otra cosa para aclarar, que ella sigue su carrera. Ella sigue su carrera solista. Claro. Yo no. No, no. Pero sigo siendo el baterista de ella. Entonces ahí voy de baterista. De baterista. Claro. Y después también. Ah, sí, ya me acordé. En la Casa del Bicentenario, en principios de octubre, igual eso se puede ver en internet, seguro. En internet, en la página. En el Museo Evita, en septiembre también, porque Federico acá, después de ahí, de taladrarme, me ha convencido de hacer shows yo sola, con sola. Que ella nunca había hecho eso. Sola. Si yo pudiera cantar bien y tocar mis temas bien con la guitarra, pero más que banda, ¿sabes? Claro. No, y qué sé yo, es divertido. Anteayer hice un show así en la Peña del Colorado, allá en Capital, que estuvo buenísimo. Además aprovecho para hacer cosas que no haría en un show con la banda, que es, por ejemplo, tocar dos tangos. Claro. Que me saco para acompañarme con la guitarra. Es divertido, es como otra faceta ahí para explorar. que está buenísima. Y bueno, de eso tengo varios, pero me parece que estaría bueno que se vinieran todos el 14 de septiembre ahí al Ibario. Hasta la una, después hay trenes para volver al Sí, como a las 3 de la mañana. Después a las 3 de la mañana hay otro más, así que no hay excusas, muchachos. Igual a las 12 de la noche termina todo ya ahí en Ibario. Sí, es un lugar piola, además. Es lindo el lugar, tiene buen sonido, te tratan bien. Sí. Que eso es lo más importante, ¿no? Yo soy una de las razones que desarmé la banda, mi banda, fue que ya estaba podrido del maltrato, ¿viste? Y esas cosas que uno no se merece, ¿no? Este lugar, la verdad, que sí, mata. Tratan bien a la gente, a los músicos que van a trabajar. Hay un clima muy piola, está bueno. Bueno, lo que estamos haciendo se puede ver ahí en el Facebook. Sí, tenemos páginas en el Facebook. Exactamente, tienen fanpage. Cada uno, sí. La mía se llama Laura Ross Bis, porque lo abrí como segunda... como una especie de segunda cuenta y le quedó ese nombre, no sé cambiárselo. Yo te lo cambio. Pedime, claro. Gracias, mi Facebook. Sí, ahora soy un capo de repente, viste, con el. Yo voy a tocar el viernes que viene con una banda que se llama Buenos Aires Negro, que después te voy a traer los discos. Sí, pásame los discos. Que es una banda que existe desde hace más de 10 años ya. Tienen dos discos editados que están muy buenos. Igual la banda es para verla en vivo, ¿no? Pero... y yo en realidad era fan de la banda, como me los presentó Laura, que ella era fan de ellos también. Y para mí es genial la banda, de las bandas que más me gustan del mundo. Es una mezcla. La formación es guitarra, bajo, batería, bandoneón, flauta traversa, trombón, trompeta y Peche, que es el cantante y que toca guitarra acústica, que es un genio. Las letras de Peche son increíbles, un tipo realmente único. Y bueno, y tiene esa impronta, es una mezcla de jazz con rock, con tango, bien milonga, ¿no? Qué bueno. Y bueno, y me pidieron de tocar con ellos y ahí estoy. Este viernes en Garrick. En Garrick. Eso es en Caballito, en Capital Federal, en Caballito, a unas 2 cuadras más o menos de la estación Caballito del Sarmiento. Ajá. Bueno, yo digo los medios de transporte. Está muy bien. Muy útil, muy bien. Soy una persona muy útil. Pero muy bien. La guía T. Viernes 12. Sí, el viernes que viene. El viernes que viene. A las 23 horas. Está buena horas. La banda, sí, 23 horas. Buenos Aires Negro. Sí. Sí. Y no sé si vamos a hacer muchos más shows después de eso. Más me parece que no, porque ahí ya la idea es empezar a concentrarse más en grabar y en componer y todo eso. Sí. ¿Que va a ser el primero que vas a grabar vos? Sí, si llegamos a hacerlo, porque viste cómo es esto. ¿Viste? Sí, sí, sí. Con Tito tenemos 5 años para grabar, así que... Y todavía está otros 5 para editarlo, viste. Así que... Bueno, nos vamos a ir con uno de los... temas de acá. Ya estamos en horario, nos pasamos, ¿no? De el DVD, le pedimos disculpas. ¿Vamos a pasar el Buscapini? Dale, sí. ¿Dale? Sí. Dale, sí. ¿Eh? Aquí con el amigo, que bueno, como la banda como es ahora, porque ahora estamos tocando con Beno Gelbert, que es el bajista. Ajá. Acá. Ah, mirá, Beno Gelbert. Claro, Beno Gelbert estuvo en Las Pelotas. En Las Pelotas, claro. Y creo que estuvo en Clap. Claro, sí, totalmente. Sí. Mira cómo. Él sabe todo. ¡Ah! Él lo sabe todo. No, estuvo en esa banda rarísima con Superman. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acordás? Con un gordo que cantaba. No, con un negro que cantaba. El que se lo trajeron de Jamaica. ya sé, todos al Obelisco. No. ¿No era eso? No. Bueno, después le preguntamos. Tarea para el hogar. Pero me parece que era todos al Obelisco. No era otro nombre. Bueno, era otra parecida. Dale, después ponemos Beno Gelbert. Tenés razón. Sí. Bueno, pero igual esa no era su mejor banda. Tenía un nombre en inglés. Claro, sí. Sí, Club sí, Gong. Sí, Club Gong. Club Gong. Exacto. Sí, sí. Que el jamaiquino todo bien hasta que llegó el invierno y dijo... Muchachos, bueno, muchas gracias. Esto no es vida, dijo. Chicos, los tengo que dejar. En este tema, justamente en Buscapini está la formación actual fija de la banda, así que es un buen reflejo. Sí, para dejar el edificio. Tema inédito dedicado al Flaco Pini. Espectacular. Bueno, Laura, Federico, les agradezco muchísimo que hayan venido. Muchísimo. Y los espero en cualquier momento. Dale, por ahí podemos tocar acá. Pero, invita, pero totalmente, ¿no? Tano, sí. Está el escenario disponible. Siempre, siempre. Cuando quieran, lo hacemos. Y nada, y gracias por venir, gracias por la música. Y los esperamos siempre. Bueno, y gracias a ustedes por esta radio que está buenísima. Está re buena, ¿viste? Sí. Está re buena, estamos re contentos con la radio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, los dejo con el último tema, el Busca Pini. Dedicado al Pini y dedicado al Pepe también. Dale, sí, dale a los dos. Ahí va. Chao, hasta la semana que viene. Que está dedicado a mi amigo eterno, el flaco Pini. Así que bueno. El tema se llama Busca Pini. De la historia, las páginas de gloria, el olvido y la memoria, ahí estamos, vos y yo. Malos, habito este envase con tu amor. En los momentos buenos y en los momentos malos, habito este envase con tu amor. Todos los monstruos y la vejez flaco busca pena, herida abierta, cocaína, vacío crudo, mixto, pervertido, hay heridos muy queridos, entre el mate y la cornisa, los ojos de aloe y la sonrisa. O menos, habito este envase con tu amor. Los momentos buenos y en otros más o menos, habito este envase con tu amor. Todos los monstruos, la vejez. Juego, chico de barrio, juega al estanciero, yo hago que no veo y echo a mi amigo del tablero.